Buen día, ¿qué tal, Antonio? Hola, muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, Antonio, le cuento a la audiencia, es el esposo de Sonia Colman. Recordarán que lo hemos conversado varias veces aquí, que fue asesinada por un bonaerense, una de las tantas víctimas, una luchadora social comprometida con el prójimo. Y bueno, que estuvimos también presentes de informando permanentemente, ¿no? Hoy ha salido hace días el juicio que tanto han luchado, que han caminado, inclusive en el exterior. Contanos un poco a la audiencia, Antonio, cómo está, qué pasó y resuminos un poco, por favor, si sos tan amable. Sí, cómo no. En primer lugar, agradecerte no solamente el llamado en esta oportunidad, sino también todo lo que hizo tu radio durante los 4 largos años que llevó a sentar en el banquillo de los acusados a quien asesinara a quien fuese mi compañera durante 25 años de vida, Sonia Colman. Y hoy se están cumpliendo, en estos días se están cumpliendo 2 años que el tribunal número 3 en lo oral y criminal de los tribunales de San Isidro le aplicara en aquella oportunidad una condena de 8 años y medio por homicidio simple al ex oficial Benítez, que en aquella infausta tarde del 23 de diciembre del año 2007, cuando perseguía a 2 menores desarmados que habían robado una billetera con 80 pesos, no tuvo mejor idea que disparar en pleno centro de Berbiso, en ruta 26 de Valentín Gómez, con su arma cargada con munición de plomo, con una escopeta Itaca 1270. Se lanzó 9 proyectiles a la vez, 4 pegaron un auto, otros 4 en carteles de la zona, y lamentablemente noveno le atravesó el corazón a Sonia Colman, que se encontraba a 36 metros del lugar, totalmente ajena al hecho. Y bueno, la bala, después de atravesar el corazón, le quedó incrustada en los pulmones y falleció casi inmediata. Fue condenado entonces, como te decía, 8 años y medio, y a pesar de la muy corta condena que le dieron, porque si tenemos en cuenta que el homicidio simple se pena con una pena mínima de 8 años y una máxima de 25, al haber dado 8 años y medio es prácticamente la mínima. A pesar de eso, la defensa del oficial Benítez Apeló. creyó que muy elevada la pena, así que pidieron la absolución, o en caso de ser condenado, que fuese a una pena mínima de algunos meses de prisión en suspenso. Así que bueno, por eso ellos apelaron a un tribunal de casación, que es una instancia superior en La Plata, y nosotros también ahí apelamos, y bueno, es el fallo que estamos conociendo ahora, después de 2 años de haber cumplido con esa apelación. Bien, y el fallo, me decías, fue en definitiva 8 años y medio. Eso fue lo que el tribunal, oral número 3 de los tribunales de San Isidro determinó, y es también lo que determinó, dejando la sentencia firme, como te decía, en esos días, el tribunal de casación, donde los 3 jueces, en este caso el doctor Natiello, el doctor Piombo y el doctor Sargués, de la sala primera del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, determinó que la apelación llevada a cabo por la defensa del ex oficial Benítez no tenía asidero, así que con el voto unánime de estos 3 jueces, rechazó el pedido que hizo la defensa de Benítez, que sea absuelto o declarado culpable, pero con pena sin prisión efectiva. A su vez, nosotros también apelamos en ese momento a través de un recurso de casación, ya que consideramos que la pena era muy baja y que en realidad lo que se tendría que haber aplicado en estos casos es el artículo 80, inciso 9 del Código Penal, que determina con absoluta claridad que cuando un uniformado, un policía, abusando de su condición de tal, asesinase a un inocente en el medio de un procedimiento, con el arma que le da el Estado y con el uniforme que le provee el mismo, e inclusive asesinase a un delincuente al cual se supiese desarmado, le corresponde la pena de prisión perpetua. Eso es lo que nosotros presentamos. Antonio, a mí no me produce un poco, no sé, digo, ¿cómo sabe este hombre de leyes? A la audiencia también lo escuchará, pero digo, ¿producto de qué, no? Porque uno por ahí tiene que aprender otras cosas con algo que para cualquier sentido común diría este hombre tiene que ir de por vida, porque no es, es un supuestamente alguien que uno le da las armas para poder defendernos, ¿no? Y la otra pregunta que te haría así, digamos, concisamente sería, y habría que, lo que está un poco en boga hoy, habría que cambiar un poco las leyes, habría que cambiar la justicia en sí, digamos. Hay jueces que son realmente, no sé, impresentables. Tenemos acá, hay día a día casos. Acá teníamos en cerquita de las hermanas Jara, que no hace mucho tiempo fueron intentos de violación, aprietes y demás. Recuerdo el caso, estuve acompañando a la familia cuando fueron al descampado donde fueron halladas, recuerdo el caso, sí. Y bueno, concretamente, ¿qué sería? ¿Habría que cambiar la justicia como por ahí hay gente, inclusive del oficialismo, tratando de hacer una medida como para comenzar a rever esto? Realmente es muy importante e interesante tu pregunta, porque da para un debate profundo. Ahora, sí. Lo que sí ya yo te estoy adelantando, que en un caso como este, por ejemplo, las leyes están. El artículo 80, inciso 9, fue llevado a cabo en la reforma del Código Penal del año 2004. Recordemos que en aquel momento habían asesinado al hijo de Blumberg, Axel Blumberg, sí. Y con grandes movilizaciones, este ingeniero, bueno, que después se supo que era un falso ingeniero, ¿no? Logró la Cámara de Diputados que cuando un civil hace a un policía, en vez de estarle de 8 años a 25, como correspondía hasta ese momento, le elevaron la pena a prisión perpetua. Para poder lograr esto, también se negoció en el sentido de que hubo otro sector de diputados que dijeron, bueno, aceptamos esto, siempre y cuando también, cuando un uniformado asesinase a un civil inocente, también le corresponda la pena de prisión perpetua, y que en realidad no es perpetua, sino que son más o menos unos 25 años, y así fue dictaminado. Ahora, ¿los jueces no saben, no leyeron esa parte de los jueces? Mira, es lo que uno se pregunta, ¿verdad? Porque, digamos, todo eso le cuesta mucho dinero al pueblo, que pagamos todo en nuestro bolsillo, que se reúnan los diputados, que cambien una ley, que cambien el código penal, que coloquen ahí un artículo y un inciso, que negocien papeles de acá, papeles de allá, que pagamos todo, pero resulta que después los jueces no lo aplican. No lo aplican por la sencilla razón de que hay convivencia entre los jueces, la policía y también los sectores políticos. Vos fijate que este artículo del año 2004 figura en el Código Penal, y solamente que nosotros conozcamos, y hemos estudiado bastante todos estos casos, se llevó a cabo, se aplicó por medio de los jueces la condena de prisión perpetua del artículo 80, y eso no es solamente en dos casos. Uno lo recordará, como sos periodista, y también lo recuerda la opinión pública, es el caso del maestro Fuente Alba, asesinado en Neuquén, para participar en una movilización, retirándose ya de la ruta donde habían hecho esa movilización, y el suboficial Poblete, en un acto exactamente igual que de Benítez con Sonia Colma, sin ningún tipo de necesidad, dispara su arma de gas lacrimógeno, lamentablemente entra por el vidrio trasero del auto, le pega en el cuello. La luneta. Por la luneta, en el cuello de Fuente Alba, le produce la muerte de forma instantánea. En este momento tiene prisión perpetua, está en el penal, en la penitenciaría de Campana, junto a Benítez, que también se encuentra en dicha cárcel. Y después se aplicó en el caso donde, bueno, seguramente deben haber conmovido a los jueces, porque en un caso también como el de Sonia, muere un inocente, en este caso, un chiquito, Quirós, de 12 años, y bueno, ahí también aplicaron. En el resto de los casos nunca logramos de que realmente los jueces apliquen esto. Vos sabés que hacer mirando, para responderte definitivamente a tu pregunta, hacer observando un poco de televisión y cambiando de canal, encuentro en unos de ellos, hablando a un periodista que tiene un apellido bastante difícil, algo así como Refendor, que escribió un libro que luego fue sacado de circulación, pero que yo lo conseguí, que se llama Historia de la Historia Criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y ante una pregunta que le hacían ayer, este escritor decía que los casos de inseguridad no se resuelven por la sencilla razón de que todo lo que recauda la policía a través de las actividades ilícitas que llevan a cabo, en el cual se asocian con los delincuentes para robar, después se la trata, en el juego clandestino, en la droga y diversas cosas más, el 50% se lo distribuye a los altos jefes de la policía y el otro 50% en partes iguales, o sea, 25% va para los altos mandos del Poder Judicial y el otro 25% va para las gobernaciones, o sea, para el Poder Judicial. Entonces, indudablemente, acá tenemos una respuesta por cual no aplica la convivencia política y convivencia policial, y entre todos ellos se protegen y se necesitan. Por eso el ciudadano de pie tiene que luchar muchísimo cuando se encuentra en este país con alguien que, por ejemplo, nunca va preso. ¿Y saben quiénes son los que nunca van presos? Sí. Los políticos los mafiosos, los policías y los ricos. Esos, lamentablemente, y sí, hagan lo que hagan, nunca van a poder. Vemos que cerca del 90% de los que están presos son pobres. Pero aparte de eso, vemos también lo que pasa en Córdoba y Rosario. Pero el vaso medio lleno que yo rompo siempre acá y le doy, es, veamos esto, ¿no? Por ejemplo, ustedes, como tantos otros, felizmente, esa lucha para tratar de rever esto. Por último, porque viste lo que es el tiempo en radio, te diría, Antonio, simplemente, ¿cómo está tu familia? Sé que fueron abuelos. Digo fueron porque, bueno, Sonia seguramente en algún lugarcito está, sabiendo que ha cumplido su misión en nuestra vida, ser una persona digna e íntegra, ¿no? Mira, nosotros estamos dentro de todo satisfechos, vamos para adelante, seguimos nuestra vida, nuestras hijas estudiando, trabajando, exactamente lo mismo, y bueno, en este país donde realmente hay muy poca justicia, estos sectores que yo te nombraba nunca van presos, y aunque no hayamos logrado lo que nuestro entender corresponde, que es una pena de prisión perpetua, por lo menos que, sí, que con una prisión de 8 años y medio nos da un cierto alivio a nuestras almas de que por lo menos no haya quedado este oficial Oscar Alberto Benítez en libertad, como sucede en muchísimos casos. Sí, soy abuelo, tiene 1 año y 4 meses, lamentablemente Sonia no lo pudo conocer, es nuestro primer nieto, y bueno, la vida continúa, pero nosotros estamos siempre atentos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el bebé? ¿Cómo? Se llama León Germán. Ajá. León. Es un gordito de fruto, sí, muy lindo, muy simpático, con una sonrisa amplia. Como ¿hincha de San Lorenzo es? ¿Es hincha de San Lorenzo? No, mirá, es de Boca. Tanto el padre como el yo lo hemos hecho de Boca, tocándole el baberito de Boca hasta el gorrito, las sí, medias, la camiseta, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí está. Algunos me dicen que nadie es perfecto. Pero yo, bueno, muy orgulloso de tener este nieto que se parece. Exactamente. A la Colma. Exactamente. Bueno, es la continuación de dar vida como quería Sonia, que yo conocí la historia, estuvimos juntos en el Gumón, yo contaba el otro día, que también se entendió en el exterior. Si esa no es tarea, y no es para, obviamente, no es para estar conforme, pero vale mucho lo de ustedes. Antonio, quería hacerte partícipe para la audiencia de la Tincunaco, y bueno, abrazo grande, y nuevamente mi respeto, mi cariño para tu familia, y felicitarlos por la lucha que han encomendado, que nos sirve a muchos ciudadanos. Gracias, Antonio. Gracias a usted, un fuerte abrazo, y bueno, hasta cualquier momento a sus órdenes, muy amable. Gracias.